relación entre un rover y un escudero no es una relación de subordinación, ni de respeto por el temor. Es como aquel caballero andante que con su escudero va a combatir contra aquel dragón de envidia, de odio e insidia, que es lo que azota nuestro mundo actualmente. Su única arma y escudo, la hermandad.